Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, una vez más te agradecemos por tu palabra, Señor. Porque qué bien más grande tenemos que tu palabra. La misma es fuente inagotable de toda verdad, que puede en verdad traer al alma toda la satisfacción que necesitamos. Por Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, libro de Primera de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice así: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Siempre es recurrente la consulta, la pregunta del por qué cuesta tanto recuperarse o levantarse o superar el pecado cometido. Muchos buenos creyentes conversan conmigo todo el tiempo, cargados de inquietud en su corazón, porque les dicen que, bueno, tienen ese quebrantamiento por el pecado cometido, porque, bueno, Satanás es quien hace esto, pues recuerda y recuerda y recuerda el pecado y quebranta al respecto. Siempre mi respuesta es la misma. Satanás no tiene ningún interés en quebrantarnos por el pecado. Él no tiene ningún interés de recordarnos que hemos pecado o que lo que hicimos, hicimos mal para con Dios. Todo lo contrario. Lo que Satanás siempre hace es volver el pecado algo habitual, algo que no produce mayormente, o no produzca mayormente quebranto, tristeza. No. Lo que Satanás comúnmente hace es propiciar condiciones en las que, sobre todo el cristiano que peca contra Dios, no sienta siquiera tristeza ni remordimientos. De hecho, el pasaje que acabamos de leer describe un contexto que posibilita al cristiano ser quebrantado por el pecado cometido. Y dice que si decimos que no tenemos pecado, o eso implica que no le damos la importancia o no dimensionamos el pecado cometido, es porque la verdad no está en nosotros. Cuando la verdad de Dios está en nosotros, y esto siempre me gusta decir, que el verdadero cristiano que ha sido justamente regenerado, que ha sido transformado de la vieja vida pasada a una nueva, que tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida, nunca, nunca más se sentirá cómodo en el pecado como se sentía cómodo antes. El que dice ser cristiano o creyente y peca y no es quebrantado al respecto, debiera de cuestionar su fe y su salvación misma. Es muy probable que la verdad no esté en él. El mensaje titulamos Cuando el gallo no para de cantar, basado en la experiencia de un hombre, discípulo de Jesucristo, apóstol. Ya ustedes tendrán en su mente su nombre, Pedro. Él fue un hombre muy valioso para los propósitos de Dios como discípulo y apóstol de Jesucristo. Sin embargo, tuvo su tropiezo, y su tropiezo trajo consigo gran quebrantamiento, que es lo que justamente quiero aprovechar esta mañana para extraer del mismo una orientación necesaria para cuando caemos en similar circunstancia y al ser quebrantados de la misma manera, quitemos el provecho de tal quebrantamiento como una lección que nos ayude en otras ocasiones en no volver a pecar contra Dios. Los acontecimientos de la última semana de Jesús en la tierra estaban avanzando. Jesús ya se reúne por última vez con sus apóstoles, comen juntos, empieza a darles sus últimos consejos, les anima, les alienta, les asegura sus promesas. Y ahí está Pedro muy cerca. Sorpresivamente, Jesús le señala que esa misma noche todos sus discípulos se iban a escandalizar de él, que tropezarían y que caerían por causa de él. La reacción de Pedro no se hizo esperar, claro. Él estaba emocionado y afirmó con contundencia que jamás él personalmente iba a tropezar en esto. Es más, él salta y afirma: si tuviera que morir contigo, yo voy a morir contigo. Se sacudió delante del Señor. Miremos un poco allí, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 31 al 35. Dice así. Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús, en realidad, le declaró lo que Pedro nunca se imaginaba. Jesús le dijo que antes de que el gallo cante, él ya le estaría negando

¿por qué me golpeas? Y ahí estaba Pedro. Él vio todo esto. Él vio cómo lo abofetearon. Él vio cómo lo latigaron, lo injuriaron. Vio la muestra de la fortaleza de Jesús en esas horas duras. Y Pedro estaba sentado junto al fuego con ese grupo de personas que no creían en Jesús. Hay dos cosas que podemos aprender y que deben de quedar muy claro en todo momento para nosotros también, de la experiencia de Pedro. La primera es, cuando seguimos a Jesús de lejos, y la segunda es cuando nos sentamos junto a aquellos que se burlan de Jesús. Tan grande es el riesgo de que terminamos corriendo cuando empezamos a titubear en nuestra fe y nuestras convicciones. Demasiado es el riesgo que corremos cuando empezamos a aislarnos y empezamos a seguir a Jesús de lejos. Y cuando nos sentamos con personas impías o compartimos con personas impías, es cuestión de tiempo y nada más para pecar y desobedecer a Dios y deshonrar al Señor. Es cuestión de tiempo y estaremos tal cual Pedro, presionado, atemorizado y enredado, pecando y negando al Señor. Tres veces le señalaron que conocía a Jesús, y tres veces, hasta con maldición, negó que así sea. Y de pronto, de forma inesperada, se escucha un ruido. Era un gallo que cantaba. ¿Dónde estaba ese gallo? No lo sabemos, pero es sorprendente que, de hecho, un gallo canta cuando el amanecer está por llegar. Pero aquí aún no era la hora para que el gallo cante. Pero así señaló el Señor que sería, y así fue. Ese gallo se encargó de señalar como una alarma bien fuerte el pecado, la desobediencia en que se encontraba Pedro. Y fue muy duro ese golpe para el corazón y el alma de Pedro, que en Lucas capítulo 22 se narra con más claridad incluso esto, porque dice de Pedro, Lucas capítulo 22, dice el versículo 62, voy a leer el 61, dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Esa es la realidad que siempre se da cuando el cristiano, cuando el creyente peca. Cuando el creyente finalmente empieza a caminar lejos del Señor y a sentarse con gente impía, terminará allí. En la amargura de pecar y desobedecer a Dios. Y claro está, el verdadero creyente, la persona salva, tiene un timbre interior, tiene una alarma que suena, que reclama, que recuerda al corazón del cristiano su pertenencia al Señor. Para con Pedro el Señor utilizó un gallo, para con nosotros su Espíritu Santo. Siempre respondo a la inquietud de creyentes entristecidos por el pecado cometido, de que eso es bueno. Es buena señal, es bueno cuando el cristiano al pecar se sienta triste, se sienta golpeado, se sienta con amargura de corazón. Porque mientras callamos el pecado, mientras mantenemos el pecado en silencio, dice el salmista en el Salmo 51, perdón, es el Salmo capítulo 32. Dice el versículo 3 y 4, mientras callé, es decir, callar el pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando intentamos acallar el llamado de Dios sobre nuestro pecado, el pecado enferma, el pecado lastima, el pecado corrompe, el pecado hace infeliz al creyente, el pecado vuelve nuestra realidad en una realidad llena de abatimientos, de tristeza, de dolor. El pecado tiene hasta incluso un efecto físico. Que consume. Es destructivo. Por eso el salmista salta en alegría y reconocimiento al decir en el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es dichoso, es feliz. Pedro sintió el golpe. Sintió dentro suyo desmoronarse todo. Y Jesús fue llevado a la cruz y fue sepultado. E incluso el golpe de aquella desobediencia y aquel pecado de negar al Señor permaneció allí vivo en su corazón, aún con la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó y las mujeres llegaron y le anunciaron a los discípulos y a Pedro, dice, salieron corriendo y Pedro se fue. Y se fue corriendo a la tumba y confirmó con sus propios ojos la resurrección del Señor. Pero esa tristeza se mantuvo y estuvo allí. A pesar de que Jesús se presentó y les confirmó en el aposento su resurrección y Pedro estaba allí, el Señor Jesús siguió callando aquel hecho. Y el corazón de Pedro siguió sufriendo. Siguió sufriendo. Dice Juan capítulo 21 con relación a esto, que incluso Pedro llegó al punto, ya luego de la resurrección de Cristo, todo. En Juan capítulo 21, el versículo dice, versículo 3, dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Jesús había recibido del Señor la promesa de que Él incluso sería el encargado por el propio Señor de abrir con las llaves la puerta del Evangelio para los judíos y para los gentiles. Él había hecho una solemne declaración de fe sobre la persona, deidad y ministerio de Cristo. Tú eres el Cristo, tú eres el Salvador. Y sobre esa roca, esa palabra, esa declaración de fe, el Señor edificaría su iglesia. Pero el proceso que Dios hace en nuestras vidas, y sobre todo, y este es el enfoque al cual quiero llegar y concluir, ese proceso en el cual uno se duele por el pecado, y a pesar de que pasen días, pasen semanas, y uno ya incluso, como muchos me dicen, yo pastor, he confesado mi pecado, y sinceramente me he arrepentido, pero sigo teniendo aquí en mi pecho una vergüenza, un dolor. Y siempre mi respuesta es la misma, qué bueno, eso es bueno, eso es necesario. Necesitamos en verdad tomar conciencia de nuestro error, de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Y es bueno que el Espíritu Santo de Dios, como aquel gallo, nos recuerde, insista, contriste nuestro corazón. Es bueno. Es bueno porque es el modo en el que finalmente profundizamos nuestra convicción sobre lo hecho y sobre todo contra quién pecamos. Puede incluso el pecado al llegar a golpearnos tan fuerte que hasta nos desanima. Pero esto es lo bueno, esto es lo interesante, pues. Del mismo modo que el Señor advierte sobre el pecado, advierte también su gracia, su perdón. Pues en realidad, como leímos allá en Primera de Juan y volvemos allá, dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y continúo leyendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra de Dios se presenta hasta nosotros con un favor inmerecido, gracia. Gracia sobre gracia al alcance del corazón contrito y humillado en su presencia. Para alcanzar de Dios, tras la confesión de nuestro pecado, el perdón. Y créanme, hermanos, que el perdón de Dios no significa que de inmediato uno se sienta bien. Y es bueno que sea así. De otro modo, no sentiríamos ni encarnaríamos la profundidad de lo que hemos hecho, y eso nos llevaría a pecar y pecar y pecar. Nos volveríamos insensibles. Y la razón por la que el Señor permitió el canto del gallo fue para que Pedro se volviera sensible, fuera golpeado y pudiera él sentir. Y mientras Dios permita esto en nuestra vida, démosle gracia. Démosle gracia porque trabaja con tanto amor nuestras vidas. Y por medio de su Espíritu Santo, nos quebranta, nos entristece. Aún con el pecado perdonado, para que aprendamos de que pecar contra Dios trae sobre nosotros consecuencias que muchas veces incluso no solo nos afecta a nosotros, sino a muchas otras personas más que nos rodean y que amamos incluso. Por eso es bueno. Es bueno que podamos sentir dolor, tristeza por el pecado. Porque a mayor dolor, a mayor tristeza por el pecado, más grande es la conciencia sobre la gracia que cubre y perdona nuestros pecados. Y terminamos entendiendo el valor del perdón de Dios. Y salimos de ese círculo vicioso del pecado continuo y que nos vuelve insensible, que cauteriza nuestra conciencia y finalmente nos encamina por un derrotero de fracasos espirituales. El Señor Jesús trató con Pedro, cuando en realidad, dice el versículo 7, entonces aquel, estoy leyendo Juan capítulo 21, versículo 7, ya cuando Jesús le había dicho, desde la costa, echad la red a la derecha y hallaréis, y echaron y se llenó de peces. El versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al agua. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor para tener comunión con ellos. Y ahí estaba Pedro. Y dice el versículo 15, cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor insistió con Pedro por tres veces: ¿me amas? Era una potente voz que no solo penetraron sus oídos, penetró su corazón, penetró todo su ser. Invadió cada célula de su cuerpo. Lo dejó sin palabras. Esas palabras trajeron una vez más a la mente y al corazón de Pedro el deshonor de haber negado a su Señor. Era como derramar jugo de limón sobre la herida abierta. Pero era la forma en la que el Señor restauraría a Pedro. Era la forma en la que el Señor finalmente capacitaría a Pedro para sobreponerse sobre el pecado cometido, y le daría a Pedro la autoridad suficiente del perdón que le otorgaba el Señor Jesús para poder servirlo. Y esto es lo maravilloso de la gracia de Dios para con nosotros. Esto es lo hermoso de la gracia de Dios para cuando pecamos y nos contristamos por el pecado. Cuando es Dios quien está tratando en verdad nuestro pecado, sentiremos pena, dolor, y su palabra en verdad llegará hasta nosotros muchas veces como un canto de un gallo que nos recuerda. A veces Dios usa la circunstancia como el canto de un gallo para recordarnos, hacernos ver, sentir nuestro pecado. Más utiliza su palabra para que por medio de la misma tomemos conciencia, nos volvamos sensibles de que Él es Dios y demanda de nosotros una vida de obediencia. ¿Cuántas veces el Señor nos ha estado recordando y hablando de cosas que andamos haciendo y que sabemos que está mal, que es pecado? ¿Nos hemos de callar? ¿Seguiremos en el pecado? ¿Seguiremos desobedeciendo a Dios? ¿O despertaremos a la realidad y nos entristeceremos por el pecado cometido y sentiremos profundamente haber pecado contra Dios. El cristianismo de hoy se ha vuelto un cristianismo insensible. Sus oraciones son tan carentes de sensibilidad en relación al pecado que simplemente dice: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. En el nombre de Jesús, amén. Como si el pecado no fuese nada. Como si desobedecer a Dios fuese algo sin importancia. Tomamos tan a la ligera muchas veces el pecado cometido que sencillamente lo sepultamos con otro pecado y otro pecado y otro pecado más. El cristiano de hoy tiene tan poca comunión con Dios que de hecho camina tan lejos, a distancia del Señor, que la influencia del Señor sobre su vida no es lo suficiente como para desnudar una realidad, como lo dice Santiago, el capítulo 4, versículo 8 dice, Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Primer punto, acercarnos a Dios. Y Él se acerca a nosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El primer efecto de acercarnos a Dios es que nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve. Empezamos a ver nuestra realidad. Cuando el cristiano no lee la Biblia, me preguntaba una persona a través de los diversos mensajes que envío y me decía: Pastor, yo me encuentro en amargura, tengo una gran amargura en mi corazón. Dígame, ¿cómo? ¿Cómo voy a sacar esa raíz de amargura de mi vida? Y yo le dije: lea la Biblia, estudie la Biblia, haga de la Biblia algo cotidiano a su vida. No hay una fórmula mágica de ir y orar y se solucionó el tema. Vaya a la Escritura, vaya a la Biblia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, les dijo el Señor Jesús a sus discípulos, Juan 15:3. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La única posibilidad de limpiarnos, de quitar raíces de amarguras, de tomar conciencia sobre el pecado, es acercándonos a Dios, y nos acercamos a Dios cuando nos acercamos a su palabra. Cuando la Biblia llega hasta nosotros, es cuando tomamos conciencia de lo que somos, de lo que hay en mi vida, de lo que es mi corazón. Empezamos a ver cuán malo es el pecado y surge la urgencia de acercarnos a Dios y postrarnos en su presencia y lamentar, llorar, como dice aquí. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Así se vio a sí mismo Pedro. Si no llegas allí, a ese punto, en que el pecado te aflija, te haga lamentar, llorar, y esa acostumbrada risa se convierta en lloro, y tu gozo en tristeza, entonces no llegarás al sitio donde Dios quiere que llegues. El sitio de la humillación delante de Él. con soberbia y altanería muchas veces, repito, decimos al Señor, Señor, aquí estoy, te pido perdón por mis pecados. ¿Qué? ¿Eso es confesar el pecado? ¿Eso es conversar con Dios sobre haberlo ofendido? ¿Esa es la forma de tratar con Dios el pecado cometido? No, hermanos. No. Por eso necesitamos la verdad de Dios en nuestra vida. Si la verdad no está en nosotros, entonces tomamos el pecado a la ligera. Tomamos el pecado como si no fuera algo malo. Pero cuando la verdad de Dios está en nosotros, uno siente vergüenza, tristeza, dolor, se aflige. Y si eso sucede en relación al pecado, entonces está bien. Si a usted le da vergüenza pecar, le entristece pecar, le duele pecar, le aflige el pecado, entonces usted encontrará de Dios su exaltación, su perdón. Como el Señor finalmente fue hasta Pedro y lo restauró. Busca al Señor. No se apresure en orar. Busca al Señor en su palabra. Deje que Dios le muestre su pecado, alumbre sobre su vida. Y le señale su pecado. Allí usted empezará a sentir el sentir del Espíritu Santo sobre el pecado. No su sentir, porque nuestro sentir es un pecado más. ¿Qué le hace una mancha más al tigre, verdad? Pero no es así. No es así cuando en verdad permitimos a Dios tratar con nosotros y cuando en verdad permitimos al Señor hacer de nosotros creyentes santos que lo glorifiquen a Él. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra y por la provisión de tu gracia para con nosotros. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque tu palabra está allí para señalarnos tu verdad. Por Cristo Jesús. Amén.